La verdad es que hoy casi lo que me apetece comentar, hoy que ha sido el entierro de Rainiero de Mónaco, es que si os preguntáis qué son las monarquías hoy día, pues no son nada. Es decir, todo el boato, todo el esplendor, los títulos, las medallas que rodean a los monarcas del siglo XXI, no son nada. No hay detrás un contenido. La única realeza auténtica y verdadera es la de la virtud, la de la vida en Jesús. Yo hoy pues veía a los monarcas llegar a la catedral, cada uno con sus medallas, gente con uniforme alrededor de ellos, etc. Y veía esos bancos de monarcas, algunos de ellos pues no de vida especialmente cristiana, y realmente es un boato alrededor de nada, dentro está hueco. La única realeza de verdad es la de la virtud, la vida en Cristo. Ellos sí que serán los auténticos reyes, aquellos que hayan sido ya reyes sobre la tierra, serán coronados en el cielo como reyes, no esclavos del pecado. Pero si un rey, un gran monarca, pues no tiene virtud, ya no digamos nada si es esclavo del pecado, pues todas esas medallas, títulos, tal, no es nada, nada. Pura apariencia, pura vanidad externa, sin contenido, vacío por dentro. Mientras que los que sean reyes aquí en la tierra porque han conquistado un reino, que es el reino de los cielos, porque han conquistado batalla tras batalla la tierra que hay dentro de su alma, ellos sí que serán reyes. Ellos sí. Y como tales serán coronados en el más allá, en el reino de los cielos. Aquellos que, aunque cristianos, hayan sido esclavos del pecado, pues sí, serán habitantes de la Jerusalén celeste, pero no fueron reyes aquí, tampoco de ellos se dice que sea el reino de los cielos. Estarán, sí, pero otros serán los que ocuparán los solios, los tronos que habrá allí. Y cada vez que veáis a un rey, y suelen aparecer mucho en los medios de comunicación, pensadlo esto. La gente pensó nada hace 40 años, las monarquías van a desaparecer. Y se equivocaron totalmente. La prensa del corazón los hace más presentes que nunca. ¿Por qué? Porque la gente necesita tener grandes figuras, necesita ver con los ojos ese esplendor, esa pompa, esa grandeza al menos externa. Lo necesita. Saben que no son reyes por su virtud, saben que no son ejemplo, pero hay esa necesidad natural de esto. Y sin embargo, esos reyes tan admirados, tan fotografiados, en los que las miradas pues se posan continuamente en los actos, pueden ser esclavos. Esclavos de cada uno, pues de sus pecados. Fijaos qué ironía. Tan admirados, tan contemplados, tan fotografiados, tan requeridos para todas las cosas, y al final pueden ser esclavos. Y sin embargo, los auténticos reyes están ocultos, ocultos, menos a los ojos de Dios. Y el funeral que hemos visto, por ejemplo, hoy, con el arzobispo de Mónaco, la catedral, coros, soldados allí. Pues eso es muy poca cosa en comparación al séquito que tendrá una de las almas que de verdad se haya esforzado por Dios. Será muy poca cosa, muy poca. Y allí sí que habrá unas medallas, unas condecoraciones en el reino de los cielos, que no son solamente un trozo de metal con una forma colgando de un trozo de tela. No. Allí sí que habrá verdaderas insignias que lucirán por toda la eternidad como joyas inestimables. Pero como joyas que no son joyas sobrepuestas, sino que son las joyas que ya se adquirieron aquí en la tierra. Las de las virtudes heroicas, las únicas joyas que lucirán los cuerpos de los bienaventurados en el cielo, serán las joyas que adquirieron aquí, en el heroísmo. No se pondrá nada encima que no se mereciera aquí y se ganara aquí. Pues pensadlo, pensadlo esto, y así cada vez que veáis reyes en la televisión, en las revistas, que la mente de forma natural vaya hacia la auténtica realeza que es la de Dios y en la que podemos participar, y que todos los que estáis aquí seáis verdaderamente conquistadores de un reino como aquellos antepasados de estos reyes actuales que conquistaron con su fortaleza y su espada y campañas los reinos de los que ahora disfrutan. Pues lo mismo, que vosotros también conquistéis ese reino que está en el centro de vuestra alma.